¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Bueno, continuamos con el programa, este programa que los que estamos aquí, al menos yo, no tengo ni idea. Pero cuando descubrimos que hay personas, o personas muy jovencitas, que están interesadas en toda una realidad que nos afecta a la mayoría y que se intenta buscar una fórmula, un modo de poder hacer un giro a la actualidad y lo que acontece en estos momentos, pues se emociona. Emociona saber que hay jóvenes que están interesados en cómo construir su futuro a forma o modo de que puedan tener alguna acción, algo que hacer para que esto experimente un cambio, un giro y sea beneficiosa para esas generaciones futuras. ¿Cuándo se tiene que empezar con este trabajo? Pues ahora, en el presente, porque si lo hacemos ahora, tal vez tengamos unas soluciones o algunas alternativas a mejorar la calidad de nuestra vida, de nuestro planeta. Y le quiero agradecer a Clara Esquinas, que está en este momento aquí en el estudio. Clara, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, qué sí. Bueno, que me alegro que estés aquí, me alegro que compartas con nosotros la radio, porque vamos a contar que los jóvenes, como tienen inquietudes, de pronto encuentran un lugar donde manifestar lo que sienten, lo que piensan. Y vamos a hablar con unas amigas que nos trae Clara, que nos la va a presentar. Son Sofía Gisbert, Paula Ortuondo. Hola, buenos días. Y Irene Figueredo. Buenos días a todas. Buenos días. Ah, ¿qué? Hay alguien que está muy temerosa, no sé si es Paula, ¿no? ¿Estás bien, Paula? Sí. Ah, ¿y Irene, bien? Sí. ¿Y Sofía? Sofía, buen día. Buenos días. Buen día, aquí Sofía. También, bien. Bien, todo bien, bueno. Oye, la pregunta es cómo comenzó esta curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que encontraseis un lugar donde poder ser que fuera un punto de encuentro de quienes tenían algunas inquietudes? ¿Cómo comenzó toda esta historia? Pues nosotras fuimos a un campamento que se llamaba Action for Change, que es parte del movimiento de United World Colleges, que son los colegios del mundo unido, un movimiento muy bonito para gente de muchas culturas que quiera cambiar el mundo. Y entonces esto, fuimos una semana a Toledo y al final del campamento teníamos que haber terminado un proyecto que después, aunque no lo llevara a cabo, tenía que estar listo para llevarlo a cabo. Y entonces ahí descubrimos nuestra pasión y hablando entre nosotras nos dimos cuenta de que sí que podíamos hacer cosas. Irene, ¿se pueden hacer cosas, Irene? Se puede hacer muchas cosas. ¿Sí? Descubrimos allí que había un montón de gente de nuestra edad que tenía muchas aspiraciones también a, pues eso, a querer hacer cambios en el mundo. Y descubrimos que hay que empezar por cosas pequeñas para poder aspirar a cosas más grandes. Y nos enseñaron un montón de tips y trucos, consejos para poder llevar a cabo nuestros proyectos. ¿Y a ti, Paula, te pareció genial esto o no? ¿Cómo que te pareció a ti? A mí me encantó el programa. Nos dejó ver que, como ha dicho Irene, hay un montón más de personas de nuestra edad que están interesadas en cambiar el mundo en diferentes aspectos, no esperar sentados a que vengan los cambios, sino empezar ellos. ¿Y Sofía, te sorprendió algo de este campamento? Pues exactamente como han dicho mis compañeras, para mí fue un momento en el que me di cuenta que no estaba sola y que realmente también había gente de nuestra edad dispuesta a, y motivada sobre todo, a hacer algún cambio. Y especialmente nosotras nos preocupa el tema del cambio climático, así que por este problema global enfocamos nuestro proyecto. Yo no sé si sería indiscreto en decir las edades de Paula, de Sofía, de Irene. ¿Lo podríamos decir? Yo creo que sí, ¿no? Sí. A ver, vamos a empezar por Clara. Yo tengo 16, lo he cumplido hace un mes. 16. ¿Y Sofía? Pues yo tengo 15 todavía. En diciembre ya cumpliré 16. ¿Irene? Yo tengo 16, los cumplí en mayo. ¿Y nos queda Paula? Pues yo también tengo 16, bueno, los cumplí en abril. Amigos oyentes, gente de 16 años tiene esta inquietud, tiene este deseo. Han encontrado un lugar donde poder desarrollar sus inquietudes. Y en estos grupos, Clara, son distintos grupos con distintas propuestas, con distintas metas, distintos trabajos. ¿Cómo se hace esto? Sí, pues a nosotros nos dijeron, vale, tenéis que hacer un proyecto del tema que más os interese o más os apasione. Y nosotras, pues, éramos las de cambio climático. Pero hay muchos otros grupos con diferentes proyectos que no sé si lo han llevado a cabo o no, pero tanto de salud mental, como de desigualdades sociales, como educación. O sea, un tema amplio, ¿no? Sí, muchos temas. Problemas globales. Uh-huh. Oye, ¿y la salud mental, Sofía, se considera que es un problema actualmente o no? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo que es un problema que se ha hecho más visible en los últimos años, ya que antes era una cosa, un problema que no se daba como si fuera un problema, y ahora se está dando más visibilidad y creo que es una cosa muy positiva, ya que la salud mental es muy importante, especialmente, bueno, para todas las edades, así que yo lo creo que está muy bien. Irene, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Están decepcionados por algo? ¿Hay algo que no gusta en esta sociedad que estamos viviendo? Pues a ver, yo creo que es un poco que la sociedad hoy en día tiene un punto de vista más pesimista con las cosas, porque nos venden todo como muy malo. Entonces perdemos mucho la motivación, porque no nos dan, tampoco nos facilitan herramientas para poder, pues eso, hacer cambios que nos gustaría hacer, por ejemplo. Y yo creo que eso es un poco lo que hace falta. Hace falta que demos visibilidad para que vean la gente, que vean los jóvenes sobre todo, que no están solos, que hay más gente como ellos, y quizás así tengan más motivación para poder hacer grandes cosas. Paula, esto el movimiento que la que estáis trabajando, organizando, ¿os ayuda a pensar que es posible un cambio? Desde mi punto de vista, sí, porque aunque el cambio no sea inminente, aunque se produzca a largo plazo, ya empezar a hacer algo ya es un cambio, porque tú ya no estás parado, estás ya en movimiento para conseguir algo y ya has cambiado ese estado de reposo en el que estabas para ya empezar a hacer cosas y empezar a preocuparte. Y aunque igual no cambies la actitud de muchas personas, cambiar el de algunas ya es un cambio muy importante. Estamos tan tranquilos, Clara, que no nos queremos mover, nos queremos estar sentados en nuestro sofá. Pues sí, eso suele pasar, porque cuando una persona se acostumbra a algo, pues al final lo que recurre. Y como ha dicho Paula, la gente, sobre todo hoy en día, no sé si es por la sobreestimulación que se está haciendo tan grande con los móviles y todo, pero todo el mundo piensa a corto plazo. A corto plazo y a corto plazo. Y habría que pensar un poco a largo plazo, porque a veces cuando tú haces un esfuerzo, al principio no ves el resultado, pero después te sientes súper orgulloso y te sientes mucho mejor que cuando estabas tumbado en el sofá. Oye, eso es una provocación, ¿eh? A quien está sentado en el sofá, ¿no? Claro. Hay que sacarlo de ahí. Hay que sacarlo, hay que levantarlo y llevarlo a correr. Oye, Sofía, ¿en qué consiste este proyecto que estáis intentando comenzar, empezando a caminar? ¿En qué consiste este proyecto? Pues voy a empezar nombrando el nombre del proyecto, que se llama, es en inglés, se llama Fashion Action, que la traducción sería moda rápida. Y, ay no, perdón, no sería moda rápida, ese es el problema que queremos combatir. La traducción sería acción y moda, básicamente. Y nosotras, como ya hemos dicho, nos juntamos especialmente porque estábamos pues preocupadas por el cambio climático, ya que nos parece un problema global muy importante que hay que afrontar. Y entonces estábamos buscando distintos puntos de vista, problemas que podríamos nosotras contribuir para ayudar a pues el cambio climático. Entonces, pues hay muchas formas y nosotras nos dimos cuenta de la industria textil, que es muy contaminante, y nosotras en ese entonces no nos dábamos cuenta de lo contaminante que era hasta que realmente nos pusimos a investigar sobre ello. Y pues de ahí pues nació nuestro proyecto. Oye, Irene, de darse cuenta lo que significa, digamos, el mundo textil, ¿qué te llamó la atención de ello? Pues a ver, nos fijamos principalmente en que hoy en día la gente de nuestra edad y los más jóvenes así, estamos muy metidos en lo que son las modas de pues que se lleva este invierno la prenda más bonita para llevar y demás. Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta, que a lo mejor lo adquirimos de sitios que perjudican mucho al medio ambiente y tiene graves consecuencias. Y entonces dijimos, bueno, pensamos que fue un, que esto es un puente que podemos hacer para llegar hasta la gente más joven, que si le proponemos soluciones de otras formas de, pues eso, buscar esas prendas que tanto les gustan o hacer que las adquieran de una forma menos perjudicial para el medio ambiente, pues podría ser beneficioso para ayudar al cambio climático. Y como es algo que todos los jóvenes están tan concienciados en lo de la moda y demás, pues puede ser fácil para hacer esa transición. Y no sé, Paula, pero de la empresa textil, ¿qué se deduce en cuanto a cuestiones climatológicas, por ejemplo, con el agua? Bueno, en cuestión del agua, descubrimos un dato que creo que a todas nosotras nos impactó bastante, que es que por una camiseta de algodón normal y corriente se gastaban en producirla 3.000 litros de agua, que es lo que una persona adulta o una adolescente consume en 4 años. El agua que consume en 4 años. Y a mí, eso, por ejemplo, fue un dato que sí que me hizo abrir los ojos y decir, vaya, hombre, sí que contamina y se gasta un montón de agua en la industria textil. Y no sé, Clara, estaba escuchando muy atentamente las impresiones que tienen tus amigas. ¿Que podemos decir que la moda rápida está haciendo una labor que no favorece al planeta? Completamente. De hecho, según los datos de la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante después de la petrolera. Y esto es una cosa que a mí me impactó también mucho, sobre todo teniendo en cuenta que el 40% de los españoles no utilizan el español de media, el 40% de ropa que hay en su armario. Y esto a mí me parece una barbaridad, porque es que cada vez que se nos rompe algo o cada vez que no usamos algo, lo que decimos es, vale, os voy a comprarme una más grande. No piensa en arreglarlo o coserlo. Igual si es muy pequeño, vale, pero si no, inmediatamente piensa en comprar otra cosa. O cada vez que hay una nueva moda nueva, porque ahora hay moda todo el rato. Para primavera, verano, invierno, otoño, no. Hay como 5 dentro de cada estación. Oye, te cuesta hablar castellano, ¿eh? Es que entre que estoy un poco nerviosa y estoy resfriada, así que lo siento por mí. Ah, bueno. No, pero... Oye, pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuidar más la ropa? ¿Repararla? ¿No consumir tanta ropa de forma, no sé...? Lo que hay que hacer es usar la cabeza y pensar. Hay que, obviamente, no estoy diciendo que cuando se te rompa completamente un jersey y te lo pongas cosido y que se note. No, pero piensa en la posibilidad de arreglarlo. Pero puede hacer moda, ¿no? Claro que sí. ¿No claro hay pantalones rotos? Pues, exactamente. Claro. Y aparte también hay que ser consumidor consciente y hay que pensar dónde estamos comprando la ropa. Por ejemplo, Shein, una de las marcas que ahora mismo está más de moda, es una tienda que... No tiene tienda física. Bueno, creo que tiene alguna que han abierto después, pero en principio no. Y es una de las que más contamina, porque la ropa está muy bajo precio y eso es lo que engancha. Y hay muchísima, muchísima, muchísima variedad. Y eso es horrible para el planeta. Oye, Sofía, si todo esto que comentáis está en ese plan de trabajar por este tema... ¿A dónde tenéis que dirigir? ¿A quién tiene que ir dirigido este mensaje? Pues nosotras lo hemos enfocado, bueno, más hacia los adolescentes, ya que nosotras también como adolescentes vemos cómo afecta el hecho de querer siempre seguir la tendencia de la moda, y entonces eso crea necesidad de muchas veces estar comprando cuando realmente no necesitas esas prendas, y eso pues es lo que está favoreciendo tanto al fast fashion. Y pues vamos enfocadas hacia los adolescentes por este motivo. ¿Y dónde buscamos a los adolescentes, Paula? Bueno, en nuestro caso lo hemos empezado y lo hemos reducido hacia nuestros institutos, porque es donde más alcance podemos conseguir por ahora. Y luego, pues, tenemos también una cuenta de Instagram, por si a la gente le interesa. Pero sobre todo lo hemos centrado por ahora, en el principio del proyecto, en los institutos. Irene, ¿y tú crees que la gente de institutos le llamará la atención? ¿Cómo vais a hacer ese trabajo? ¿Cómo llegaréis a ellos? Pues, a ver, nuestra idea principalmente es dar como una pequeña introducción a lo que es el concepto de fast fashion, porque mucha gente no lo conoce, como fue nuestro caso, que yo sinceramente no tenía ni idea de ese problema. Y después de dar esa pequeña introducción al concepto para que la gente la tenga en cuenta, pues unos pequeños datos y luego ya proponer soluciones, porque es verdad que si solo das como el problema, pues la gente dice, ¿y qué hago con eso? Tienes que darle como pequeñas soluciones, pequeños ejemplos de qué pueden hacer. Y entonces eso es lo que nosotros nos hemos propuesto hacer en los institutos, para que la gente sea, empiece a ser más consciente. Es verdad que no van a cambiar de la noche a la mañana, pero siempre ir poquito a poco. Clara, ¿y qué papel juegan las instituciones en este proyecto? ¿Saben algo las instituciones, lo que estáis pretendiendo hacer y por qué lo hacéis? Sí, pues nosotros, no sé si lo hemos dicho, pero el proyecto consiste básicamente en dar unas presentaciones sobre el tema, y ya cuando le hayamos expuesto el problema y estén preocupados y se den cuenta de que realmente es un problema, pues ya organizaremos en esos colegios mercadillos de ropa de segunda mano, y la ropa que sobre pues la daremos a tiendas de segunda mano locales, para que se den cuenta de que eso también es una buena alternativa. Vamos a empezar por nuestros colegios porque es lo más fácil, conocemos a los directores, conocemos a la gente, entonces es mucho más fácil que nos lo faciliten. Y después ya iremos hablando con otros colegios que conocemos, hablando también con los directivos de esa gente y expandiéndolo poco a poco, aparte de integrar otros pequeños talleres aparte del mercadillo de segunda mano. ¿Y los profes qué dicen, Irene? ¿Qué dicen los profes? Oye, ¿qué me cuentas, no? Pues a ver, eso es un poco, bueno, depende. A ver, pues seguimos. No. Pero sí que es verdad que yo creo que les interesa mucho el tema, porque aparte de que puede, pues lo típico de ayudar y demás, es algo que también les puede dar cierta buena reputación a los centros. El decir, mira, tenemos alumnos que se preocupan por el medio ambiente, que conciencian a sus compañeros, así que no va a haber mucho problema, en mi opinión, en conseguir que nos cedan estos permisos para las presentaciones y demás, porque es un tema que interesa bastante. ¿Y los compañeros, los familiares, la gente más próxima a Sofía, que dicen algo al respecto? Yo también, cuando les explicas y te ven a ti tan motivada y tan, sí, pues motivada por hacer un cambio y realmente pues hacer el cambio, les acabas motivando a ellos también, y especialmente porque son familiares y amigos, pues también se produce mucho transmitir la palabra de personas a otras personas, y así pues se va conociendo más el movimiento. Así que yo creo que muy bien. ¿Y Paula, estás entusiasmada en esta idea? Yo sí. A mí me encanta la idea y me encanta trabajar para... Porque a mí me encanta como concienciar a las personas, porque igual no produces un cambio muy grande, como he dicho antes, pero el cambiar, aunque sea la mente de una sola persona y ponerla a pensar, bueno, esto es un problema, tengo que hacer algo, a mí ya me gratifica mucho. Vamos a decir que, Paula, ¿dónde te encuentras? Yo en Cantabria, en Colindres. En Colindres. Irene, ¿de dónde estás ahora en este momento? Yo soy de Almería. ¿De Almería? ¿Y Sofía? En Barcelona. Barcelona. ¿Y Paula, o sea, Clara, aquí en Córdoba? Sí. Bueno. ¿Y cómo juntáis y comunicáis todo esto estando tan lejos? Pues tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí es donde nos comunicamos. También hacemos llamadas de vez en cuando para poner nuestra idea en orden. Uh-huh. Y ya está. ¿Y tu colegio lo has comentado? Sí, lo he comentado. De hecho, yo estoy haciendo el bachillerato internacional y una de las cosas que tenemos que hacer es CAS. CAS es una asignatura que básicamente consiste en hacer cosas de creatividad, de actividad y de servicio social. Y esto cuenta como actividad y como servicio social. Y puede que un poco como creatividad también. Entonces, pues mi colegio está obviamente encantado. Lo que pasa es que todavía no he podido empezar porque ahora tenemos el lío de empezar bachillerato, tal. Pero en un mes o así yo creo que ya podré haber llevado a cabo el proyecto. Bueno, no sé, los oyentes, ¿qué opinarán de todo esto? De lo que han escuchado, el testimonio de estas jovencitas que intentan empezar ya el trabajo de poder cambiar el clima, de poder cuidar el planeta, para cuando sean mayores, pues tengamos un planeta, cuando ellas sean mayores, tengan un planeta en unas condiciones mucho más favorables que lo que estamos haciendo ahora si no ponemos coto a este asunto, ¿no? Si no ponemos soluciones, puede ser desastroso todo, ¿no? Si no lo intentamos nosotras, que somos las que vamos a sufrir las consecuencias, ¿quién lo va a hacer? Uh-huh. Pues Sofía, Gisbert, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad también de dar voz a nuestro proyecto. Y Pablo Hortondo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Irene Figueredo, gracias. Irene, gracias. Se nos escapó, Irene. Y también, pues Clara, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la radio. Muchas gracias. Y espero que no sea la última oportunidad que hablemos de estas cosas, ¿no? No, yo tampoco lo espero. O sea, espero que tampoco sea la última. Y esperemos que no sea la última a todos. Y espero que los oyentes hayan descubierto que los jóvenes están preocupados y están trabajando por el bien de todos nosotros. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Esto no quiere ser un rap comercial. Esto va en contra de la sociedad. No tengas miedo de sacar tu personalidad. Quien hoy te quiere también mañana lo hará. Y tú sabes de que tu vida eres dueño. Así que por favor te pido que cumplas tus sueños. No dejes de ser nunca la persona que eres. Y no dejes que nadie te invierta los papeles. Al parecer vivimos en una sociedad machista, en que una mujer que se viste como quiera está mal vista. Así que perdona con esto os insista. Harto estoy de ver mujeres obligadas en revistas. Yo con esto también me siento obligado a cumplir con lo que pide el Estado. Y seguro algo he recordado. Nuestra política no avanza, vuelve al pasado. Así que esto lo tenemos que cambiar. Tenemos que dar de nosotros un poco más. Todos juntos nos tenemos que sublevar para conseguir tener un futuro de verdad. Así que esto lo tenemos que cambiar. Tenemos que dar de nosotros un poco más. Todos juntos nos tenemos que sublevar para conseguir tener un futuro de verdad. La vida es demasiado corta como para vivirla sufriendo, así que vamos a cambiar esto. Por eso se cambia por nosotros. Y si no quieres, inténtalo por otros. Vamos a cumplir lo de ser iguales, sin machismo, sin diferencias sociales. Hay que pensar que en esta vida es pasajera, que hoy es verano y mañana primavera. Por desgracia hay gente que no lo ve. Esta vida es pasajera, hasta parece un tren. Y si no nos ponemos a pensar en la vida, las cosas buenas están escondidas. Porque el viento todo se lo ha llevado. Y lo bonito del futuro, recordar el pasado. El pasado es lo único que queda. Si miramos al lado a nuestra pera, hay que sacar lo bueno de lo malo. Y espero que este rap no haya sido en vano. Así que esto tenemos que cambiar. Tenemos que dar de nosotros un poco más. Todos juntos nos tenemos que sublevar para conseguir tener un futuro de verdad. Así que esto lo tenemos que cambiar. Tenemos que dar de nosotros un poco más. Todos juntos nos tenemos que sublevar para conseguir tener un futuro de verdad. Vamos a dar todo por todo, porque todos somos iguales. Porque sobre todo nadie es más que nadie. Y nadie le puede decir a nadie lo que hacer. Somos libres. Y eso es como tiene que ser, porque ante todo somos personas. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.

Y yo les quiero agradecer a las dos que hayan podido venir esta mañana aquí al programa. Y sobre todo, nos vamos a ilustrar muy detalladamente con vuestras intervenciones sobre lo que es la Agenda 2030. Y sobre todo que hoy hemos hablado, fíjate, sin quererlo, de cuatro de los 17 objetivos, ¿no? Bueno, prácticamente hemos hablado de todo. Lo que pasa es que no le hemos dado pero un número. Pero lo haremos. Más o menos, ¿no? Sí, quiere sí, decir sí. Que ya vamos entrando en materia y al menos gracias a tanto a María Victoria como también a Alicia, vamos a ir conociendo en detalle y analizando de esta manera con su ayuda el que podamos entender qué es la Agenda 2030 y qué responsabilidad tenemos todos y todas, desde como ciudadanos, ciudadanas, para poder llevar adelante este gran reto, esta gran utopía, como decía Alicia, ¿no? Así que María Victoria Gil, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta mañana al programa. Alicia Jurado, pues encantado y feliz de que estés con nosotros también. Muchas gracias a ti, Ale, y a María Victoria por dejarme acompañaros en esta sección tan interesante. Nos acompañamos mutuamente, Alicia. Y decirle a los oyentes que por favor no se vayan, que aún continuamos, que nos queda mucho tiempo por delante, así que quédense un ratito más, por favor. Son los objetivos mundiales. ONU, Pacto Global. Hoy me inspira un sueño que pronto será posible. Nuevos objetivos, desarrollo sostenible. Juntos lograremos que el cambio sea factible. Somos personas capaces, no hay metas imposibles. Objetivos mundiales, el desarrollo global. En todos los ámbitos, colectivo e individual. Que la pobreza no sea el mal, que el alma oxida. Y se garantice las necesidades de la vida. Que no hayan infantes aguantando hambre. Que ningún niño quede abandonado por sus padres. Y la desnutrición no sea una noticia diaria. Se extinga el hambre con seguridad. Seguridad alimentaria, que se propague la buena energía en multitud y muera solo de risa con la mejor actitud. El cuerpo es tu templo, resalta tu virtud, disfrutando el derecho obligatorio a la salud. Con este mensaje positivo, es un mensaje positivo. El mundo con un mismo objetivo, solo un mismo objetivo. Si buscamos a los problemas una solución, encontraremos que la respuesta está en la educación. Enseñando a compartir, a no herir el corazón, a sentir, a vivir en libertad y en unión. Reconociendo a la mujer como independiente ser, que todo lo puede hacer, porque querer es poder saber. Que Pachamama se extinguirá un día, por eso pido el agua y ahorro energía, ayudando a la economía y a su desarrollo. Que la minoría siempre cuente con el apoyo. Que haya garantías en salud y cultura, hospitales, teatros, inversión en infraestructura. Con este mensaje positivo, es un mensaje positivo. El mundo con un mismo objetivo, solo un mismo objetivo. Hoy lo hacemos posible, hoy lo hacemos posible. Por un desarrollo sostenible, por el desarrollo sostenible. Que no hayan fronteras de credo, estrato, raza, y reconozcamos el planeta como nuestra casa. Que haya más metrópolis, pero se respeten los campos, la agricultura, la práctica es el legado de sabios, con una producción y consumo sostenible. Porque el cambio climático, amigo, es impredecible. La solución tangible está en actuar, en cuidar, no arrojar desperdicios a el mar, respetar la naturaleza y su diversidad, tolerar con justicia y paz en la sociedad. Tú eres el mayor aliado, no es cuestión de instituciones, es un pacto global, tiempo de reacción. Con este mensaje positivo, es un mensaje positivo. El mundo con un mismo objetivo, solo un mismo objetivo. Hoy lo hacemos posible, hoy lo hacemos posible. Por un desarrollo sostenible, por el desarrollo sostenible. Son los objetivos mundiales. ONU, Pacto Global.

tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone, abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé, abrázame. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. No tengo ni idea. Hace muchos años que hemos estado conversando con un amigo mío que yo aprecio muchísimo, y explicando a la sociedad de cordobesa situaciones que se encontraban en una zona de esta población y que, en fin, teníamos el interés y deseamos siempre contar las cosas que ellos hacen. Cuando se hacen estadísticas sobre la situación de los barrios de este país, siempre surgen los barrios más con más dificultad aquí en nuestra Córdoba. Y los barrios son de Las Palmeras al Guadalquivir. Y para ello nosotros tenemos un amigo incansable que trabaja, me consta, muchísimo por intentar cambiar esta situación. Y vamos a hablar con Antonio Fernández, que los amigos le decimos Chache. Buenos días, Chache. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Vosotros? Bien, también aquí intentando contar las cosas que ocurren, las historias que pasan. Y dentro de estas estadísticas lo que más afecta es la educación. Incluso hay datos que han comprobado que a partir de que los niños acaban la primaria, los cursos siguientes, hay una ausencia casi del 100% de las clases de los colegios. Pero siempre, ante una situación que puede ser complicada y difícil, está la excepción. Y esa excepción hay que tomarla muy en cuenta, porque puede ser una luz y un ejemplo para que otras personas que también viven en estos barrios puedan escoger ese camino para alcanzar una situación diferente, quitarnos las etiquetas que nos tienen marcados a veces por el juicio que hacemos la sociedad respecto a algunos barrios y algunas personas. Y me llamó poderosamente la atención de nuestra siguiente invitada, Sara Carrillo. Buenos días. Buenos días. Oye, muchas gracias por venir a vernos. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad y dar visibilidad a esta historia. Cuando estuvimos hablando la otra vez para venir al programa, tu chico hacía un examen, ¿cómo fue? Sí, le fue muy bien. Ah, qué bien. Estamos muy contentos. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo las cosas van cambiando, van pasando, va transcurriendo el tiempo y se pueden cambiar? Pues claro que sí, las cosas se pueden cambiar, de hecho lo hemos demostrado, ¿verdad? Aquí hace 25 años, pues el sistema educativo ha evolucionado el barrio y hemos cambiado a mejor, hemos mejorado, ha habido un progreso y gracias, pues indudablemente, a la labor de personas como Chache, como asociaciones que trabajan en el barrio mano a mano, como pueden ser asociaciones Triazara, Red 21, ASAN. Y son, pues la verdad, que una gran ayuda para que los niños y niñas puedan seguir estudiando. ¿Es importante el estudio? Sí, es muy importante, es la base de todo. El estudio y la educación es, yo siempre digo, como dice Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo. Gracias a la educación puedes lograr acceder a un trabajo digno, a un trabajo que te guste, que tú seas feliz, y para ello es imprescindible. ¿Sara es profesora? Sí, yo soy maestra en pedagogía terapéutica. Empecé trabajando en asociaciones en el barrio. En esta última vez que he estado trabajando ha sido en Estrella Sahara, que estoy muy contenta de haber estado allí, porque la verdad que hacen una labor increíble con los niños y niñas, proporcionándoles un apoyo educativo. También ofrecen a la familia ayuda sociolaboral. Y ahora, pues, después de haber opositado, me han llamado y estoy trabajando en el colegio de al lado de mi barrio, con todos los niños que yo tenía en Estrella Azahar. Entonces, pues estoy continuando mi labor, pero en vez de por las tardes, ahora por las mañanas, en el colegio. ¿Cuál fue el punto de inflexión para tomar una determinación y avanzar hasta conseguir tu logro de tener una profesión? Pues mira, para mí, es verdad que nunca he tenido ese punto de inflexión. Siempre lo he tenido claro desde que era pequeña. ¿Por qué? Porque tengo una familia que me apoya y que siempre ha abogado por mí, siempre me ha respaldado. Entonces, gracias a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela Angustia, gracias a ellos, pues... Yo ¿Y tu siempre, abuelo cómo se llama? Mi abuelo Rafael. Eso, vamos, ya no Rafael está mi, y Angustia. Ya no está mi abuelo Rafael, bueno, y le mando un beso desde aquí. Claro. Y gracias a mi abuelo, también mi abuela Josefa, pues gracias a ellos siempre me han apoyado y yo desde siempre me han gustado mucho los niños, tengo 18 primos, y siempre pues ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Pero su apoyo para mí ha sido fundamental a lo largo de mi vida y realmente, en realidad sí hubo un punto de inflexión para la hora de tomar mi decisión sobre qué quería estudiar. Claro. Y fue pues cuando mi madre se quedó embarazada de mi... somos cuatro hermanos. Pues se quedó embarazada de mi hermano más pequeño, yo tenía apenas 8 años. Y a mi madre le dijeron que mi hermano venía con síndrome de Down, una enfermedad que está considerada así. Entonces, pues, le dijeron que si le querían hacer una prueba, que es muy peligrosa y el bebé corre peligro. Entonces, mi madre, pues, decidió que prefería no hacerse esa prueba para que el bebé no corriese peligro y que el niño, pues, llegase como llegase y lo íbamos a quedar igual. Bueno, pues, la médica le dijo a mi madre una palabra que se me quedaron grabadas a fuego en mi frente, que fueron, por culpa de madres como tú, vienen al mundo niños que no tienen que nacer. Entonces, para mí eso me sentó como un jarro de agua fría. Yo dije, ¿pero por qué mi hermano no va a poder venir al mundo por tener un cromosoma de más? No me parece justo. Y a partir de ahí decidí que yo, desde mi ámbito, que es la educación, pues con tan solo 8 años quería ayudar a ese tipo de personas y darle un lugar en la sociedad, el lugar que se merecen. Y ahí pues empecé a decidir eso. Finalmente mi hermano nació totalmente sano y sin ningún problema. Pero qué personaje, ¿no? ¿El médico? Sí, sí, sí. Y que salió el niño bien, está normal. Sí, sí, mi hermano tiene ya va a cumplir 18 años. ¡Guau! Y está genial. Ya, qué fantástico. Además, Chachi lo conoce. Lo tenemos becado. Chachi es un incansable trabajador porque la última vez que estuvimos hablando aquí en los estudios, venía con un grupo de chicos que van a entrar a la universidad o iban a entrar a la universidad a estudiar o un convenio con una de las universidades de aquí de Córdoba. ¿Sigue adelante ese proyecto? Sí, sí, por supuesto. Este mismo año se ha vuelto a renovar otros 3 años más de contrato y va fantástico. Nos va muy bien, muy, muy bien. Encantado. ¿Te vuelves incansable por qué? Por lo que acabas de escuchar ahora mismo. Mira, cuando la vida te enseña que las personas con más problemas sociales, económicos, laborales, son un poquito olvidadas por algunas administraciones. Llega un momento en el que tú vives el día a día de esas personas, ¿no? Y crees que tu granito de arena debe de aportarlo. ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo? Bueno, pues habrá que trabajar en ese sentido. Y luego, pues, cuando tienes los resultados como el que tenemos ahora mismo presente, yo me siento doblemente orgulloso porque en estos momentos, la situación de Sara, por ejemplo, como la de otros niños, pero principalmente la de ella. Fíjate que en estos barrios ellos tienen que hacer doble esfuerzo que cualquier otro estudiante de otra zona. Totalmente. Porque además se tienen que aislar de ruido, se tienen que aislar de malas influencias. Es decir, yo me siento doblemente orgulloso porque además de haberlo conseguido, ha tenido que hacerlo con doble esfuerzo. Y eso me gustaría que se tuviera en cuenta, que la realidad de estos barrios no permite la misma paz, la misma tranquilidad que en otros barrios más normalizados, se suelen llamar, tienen que hacer nuestros niños. Entonces, con el debido respeto a ella, que me permita decir, estoy orgullosísimo de los niños de Palmera, ¿eh? Solamente necesitaban eso, una oportunidad que se les diera y que están demostrando con mucha, pero con mucha capacidad, lo capaces que son de todo, lo inteligentes que son, son tan inteligentes como el que más, pero solo necesitamos una oportunidad. Y si yo ahí podía trabajar algo y poner un granito de arena, pues esa es mi labor y esa va a ser mientras mis piernas me sostengan y yo pueda seguir en la ducha. Porque de antes ya no voy a perder, eso que quede claro. Eso ya... Pero no voy a abandonar la lucha jamás, porque esto para mí es... Esta es mi vida, esta es mi gloria. Ver mis niños con el debido respeto, realizado el esfuerzo, como ya hemos dicho antes, que han tenido que hacer, y que yo les doy un gran aplauso. Cuando se habla de estos barrios, de estas personas que viven en condiciones de mucha dificultad, y no es lo mismo que un niño estudie con todas las garantías y todas las comodidades, con su despacho, su mesa de estudio, su wifi, su ordenador o su tablet o lo que tengan. Cuando no existen todas esas herramientas, aún el esfuerzo es mayor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Coincido siempre con las palabras que ha dicho Chache. Nosotros, los estudiantes de barrios desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, nuestra mochila pesa el doble. No solamente llevamos el peso de cualquier estudiante, la carga por estudiar, por aprobar las exámenes, hacer las tareas, que eso pues es una tarea difícil, ¿no? Aparte, nosotros en nuestra mochila llevamos el peso de la discriminación, del estigma social. Como dice Chache, de aislarnos de los malos hábitos que pues quizás se suelen llevar a cabo en nuestro entorno. Entonces, pues, es mucho más complicado. Yo recuerdo cuando al principio estaba en la educación secundaria obligatoria y al principio de bachillerato nos pedían hacer trabajo y tenemos que hacer búsqueda en internet. Y yo decía, ¿y yo cómo lo hago? Si yo no tengo ordenador, yo no tengo internet, yo no tengo nada. Pues yo le tenía que pedir, por favor, a los maestros si me dejaran que yo hiciera el trabajo a mano con la enciclopedia que tenía mi padre en casa. Y con eso yo hacía los trabajos. Y ya pues, cuando ya pues no me daban esa opción, que es verdad que yo he tenido mucha suerte con los profesores que he tenido, y desde aquí agradezco a todos y cada uno de ellos porque me han ayudado siempre mucho, pues tenía que irme a la biblioteca, que ni siquiera hay biblioteca en el barrio. Bueno, en mi época no había biblioteca, ni había ordenador ni nada. Y tenía que irme al barrio de al lado, desplazarme al barrio de al lado para poder utilizar un ordenador con acceso a internet. Y es muy difícil y se agradece mucho que ahora si no estén dando esa oportunidad a los niños y niñas del barrio, a los jóvenes, que tengan la oportunidad de poder estudiar y que ellos la aprovechen, porque se está demostrando que la están aprovechando. Cada vez hay más y más tasas de que el alumnado de Palmera sigue estudiando y sigue en el sistema educativo. De aquí a unos años compararemos resultados. Ahora mismo la tasa de abandono escolar de educación secundaria obligatoria está en el 99%. Yo creo que poco a poco vamos a ir bajando. Pues esta mañana dan unas cifras que no son coincidentes con lo que estás diciendo a la mañana en otra emisora de radio sobre este tema. Y me pareció que, quienes informaban, son personas que trabajan en el barrio, como o no les entendí la cifra, pero no coincide con lo que tú indicas. Y tampoco coincide con los acuerdos que hay con las universidades y el interés que están poniendo los jóvenes en poder estudiar y salir adelante, ¿no, Chache? Bueno, yo no he escuchado esa entrevista, entonces no puedo dar opinión. Te la voy a buscar de lo que hayan dicho, si en algunas partes están confundidas las cifras. Sí. Sí es verdad que nosotros sí hemos observado, porque lo manejamos todos los años, el incremento que ha habido de chavales que están progresando bastante más, que de hecho la beca se condiciona a los resultados académicos del año. Uh-huh. Es decir, a ti te renuevan la beca al año siguiente si has pasado toda la asignatura. Además de tener una asistencia continuada, no solamente aprobar, es asistir a clase. Y la verdad que yo creo que el nivel de asentismo en Las Palmeras se está reduciendo. No vamos a decir que esto es una varita mágica y que ya no hay asentismo escolar en el barrio ni hay ningún tipo de problema. No, eso no es verdad. Pero sí es verdad que estamos proporcionando oportunidades reales, que es lo que hacía falta, para que muchos de los jóvenes del barrio puedan continuar con sus estudios, puedan seguir luchando por sus sueños y tener un buen trabajo. Yo escuchándote, Sara, yo me animaría a todo, ¿eh? Con el entusiasmo que hablas, con la convicción. Y sobre todo cuando Chache trae a alguien aquí, ya viene como empoderado, Chache, ¿no? Bueno, son ellos mismos. Son ellos. Yo normalmente influyo poco porque ellos ya tienen su propia capacidad y su propia inteligencia, ¿no? Lleva razón. Se están reduciendo las cifras. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha llegado a una situación en la que entre asociación y Estrella Sara hay un preacuerdo de ayuda mutua y apoyo. Ellas están haciendo una gran labor porque aquellos jóvenes que antes querían abandonar antes de tiempo, ellos lo están empoderando, lo están enseñando, lo están aplicando y luego tienen el acceso a las becas porque los resultados académicos que ellos presenten desde que ellas los han cogido son los que le van a dar la puntuación para poder acceder a la beca. Y es que es un exitazo tremendo el que se está consiguiendo. ¿Y hay apoyo a los estudios también, Sara? ¿Perdón? ¿Hay apoyo a la gente que estudia? Sí, por supuesto que sí. De hecho, muchos de los alumnos que antiguamente estaban como niños en Estrella Sahara, ahora están de voluntarios y trabajan para ayudar al resto de niños. Ahí demuestra el sentimiento de familia, de pertenencia del grupo en el barrio. Que siempre está el estigma social de que en nuestro barrio pues siempre hay gente mala, vándalos. No, hay de todo, como en todos los barrios, y yo creo que en nuestro barrio incluso hay mucho más sentimiento de ayuda, de familiaridad y de cohesión, porque no, siempre nos estamos ayudando los unos a los otros. Sara, me impresiona, ¿sí? Ojalá que otro día podamos hablar con más calma y podamos contar más cosas, y ojalá que venga con más compañeros, compañeras, que podamos intercambiar impresiones y hablar un ratito de cuál es ese cambio que está experimentando el barrio y que las cosas se pueden hacer si ponemos un poco de amor a este asunto, ¿no? Sí, amor por parte de los propios alumnos, comprensión por parte del resto de la sociedad para que vayan entendiendo de una vez por todas que somos personas normales, que las etiquetas que se nos pongan en algunas ocasiones las consideren un poquito antes de ponérnoslas, porque una minoría no puede nunca condenar a una gran mayoría a ser personas que realmente no son. Somos tan normales, tan educados como pueda ser cualquier otro ciudadano y nos merecemos las mismas posibilidades que puedan tener los demás. Sara Carrillo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Espero que en otra ocasión charlemos más, ¿eh? Por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias, Chacha. Pues muchas gracias a vosotros. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Te levantas como un día cualquiera, miras al sol, te sientes una guerrera, pero descubres que no, que para muchos tú no, porque eres una mujer. Y tienes que obedecer. ¿Cuántos años han sido sometidas a unas leyes que nunca querían? Es que te dicen que no y que tú eres inferior, porque eres una mujer y que no tienes razón. Pero tú piénsalo, porque ellas no. No puedo comprender por qué hay discriminación. Qué bonita sería la armonía, la igualdad, luchar juntos cada día. Y es que no pedimos nada raro o extraordinario. La igualdad la considero algo primario. Si Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con perdón, y vamos empujando un poco el reloj que siempre nos machaca las mañanas, porque pasa volando el tiempo y da la impresión que hemos empezado hace un ratito del programa y ya llevamos bastante rato, ¿eh? Entonces, nada, vamos a ir conversando con nuestras siguientes invitadas y, como siempre, buscamos a las personas, a los grupos que hacen actividades de todo tipo y que esas actividades nos sorprenden en muchas ocasiones, pero también nos permite darnos cuenta que estamos siempre dispuestos a hacer algo por los demás, a trabajar por los demás, y que pertenecemos a una sociedad que está activa, que está viva, y cada uno, desde los jóvenes hasta las personas mayores, podemos seguir haciendo cosas, actividades y ayudando a que esto sea más amable, sea más afable la vida para los demás. Y vamos a hablar esta mañana con Yolanda Baena, buenos días. Hola, buenos días. Y con Pepi Ruiz. Hola, buenos días. Quien escuche el nombre de Pepi Ruiz, hay muchas Pepi Ruiz, ¿verdad? Sí, muchas, muchas. Que alguien se haya por aludido por ahí, habrá escuchado, ¡oh, mi madre! No. Es Pepi Ruiz, que tiene una actividad muy interesante. ¿Le llamamos cajón desastre? Sí. Exactamente. ¿Qué es un cajón desastre? El cajón desastre es una parte de un proyecto de Sadeco, el proyecto se llama Reusmed, ¿vale? Que es un proyecto que promueve la reutilización y la segunda vida de objetos que están en buen uso, en buen estado y que a ti no te sirven, pero a otra persona les pueden dar utilidad. Y el cajón desastre es una caseta que Sadeco ha montado en la Fuensanta, enfrente del ambulatorio. Es una casetita de madera donde los vecinos del barrio o cualquier persona puede llevar libros, juguetes, artículos de decoración, ropa, y otra persona que le guste, que lo necesite, se lo puede llevar. ¿Y Pepi, cómo se coordina eso? ¿Van personas a seleccionar los artículos, a colocarlos en un sitio, ponerlos en otro? Sí, eso va todo colocado, va lo que es ropa en su sitio, lo que es juguetes de niños en su sitio. Lo que es, porque llevan sillitas estas para colocar a los coches, llevan cochecitos, llevan bicicletas, o sea, todo es muy pequeñito, pero lo hemos adaptado de tal forma que cada cosa tiene su rinconcito. De todas formas, te digo una cosa, que conforme van llegando las cosas, van saliendo. Es que salen de momento, vamos. Es una alegría, nosotros bueno. Nos llena, vamos, muchísimo. Qué bueno. Oye, y debe ser de goma la caja esa, porque se estira, ¿no? No lo sé, pero yo no sé de qué forma lo hacemos, que aquello está pelotonado. Nosotros dejamos que entre, que se vean lo que quieran. Tres bolsas, la volvemos a colocar, en fin, eso va así. La suerte es que tal como entra también sale mucho, entonces. ¿Y la gente es cuidadosa para llevar las cosas que ofrece, para intercambiarlas? Normalmente sí, llevan cosas en muy buen estado. Incluso sí. En tema ropa, nos llevan ropa que está nueva con etiqueta. Luego sí, pero es lo menos. Cosas que están, pues no en tan buen estado, pero son los menos casos. La gran mayoría de la gente lleva cosas, ya te digo, que están en perfecto uso. ¿Y cómo nació la idea de participar, Pepi? No sé, yo pasé por allí y vi a Yolanda, vi a otra amiga, digo, pues a mí esto me interesaría también de vez en cuando echar una mano. Y nos hemos juntado seis amigas, nos coordinamos los horarios y ya está, y tan contentas, vamos. Es que nosotros nos hemos enterado de todo esto con nuestro reportero dicharachero, Ernesto, que pasaba por ahí y le llamó la atención y lo hemos compartido. Sí, colabora mucho allí en la caseta. Sí, también, ¿no? Sí. Es un muchacho excelente, como decía, como la canción. Oye, y cuando la gente trae cosas o lleva, ¿cómo lo hace? ¿Con ilusión? ¿Con ganas? Decir, oye, a ver si sirve esto para otra persona. Sí, la gente, el barrio realmente se ha volcado mucho con este proyecto. En principio esto era un proyecto que venía para una duración determinada, pero han visto la acogida tan grande que ha tenido, que llevamos desde el mes de marzo y allí nos queda para rato. Y además la gente nos pide sobre todo que pongan más puntos en diferentes barrios de Córdoba. Claro, eso corresponde a Sadeco. Claro, exactamente. Oye, Bebi, ¿y la gente cuando va allí exige, pide, se lo ofrece? Sí, sí. Yo a lo mejor te dicen, vengo buscando otra cosa, y si la tienes, pues nada, se la dan, ¿no? Si no, pues nada, pues oye, pues espérate, pásate dos o tres veces al día, pásate todos los días, porque esto va entrando, todo el día va entrando cosas, todos los días y varias veces. Y a lo mejor tú en este momento que vienes no la tienes, pero dentro de una hora o el día siguiente la puedes tener. O incluso se le guarda, porque si la vemos muy necesitada, le decimos, oye, por el momento que entre lo que tú quieres, se te dé a guardar. Se puede hacer así también, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un continuo movimiento sí. gente, ¿no? No paramos. No paramos. Ayer fue una mañana tremenda, desde que abrimos hasta que nos fuimos. Era un no parar de gente llevando cosas, gente que se quería llevar cosas, tremendo. Y así es la mayoría de los días. Oye, ¿qué artículo ha sido el más llamativo que alguien ha llevado? Uy, si yo te contara. Cuéntame, pues mira, nos han llevado desde vestidos de novia, vestidos de comunión. Nos llevaron una Thermomix, que eso duró en la caseta... Nada, ni 5 minutos. Mini Pimer. Nos han traído también conjuntos de lencería nuevos sin estrenar, sí. con la etiqueta... Es impresionante. Ese vino una chica y se lo quitó, por lo menos 10 o 12 conjuntos. Fíjate. Y eso, pero algún artículo, no pensaba que alguien dejaría eso. Por ejemplo, carritos de bebé. Uh-huh. Carritos que están nuevos. Una mujer hace poco nos trajo un carro que a su hija le habían regalado cuando nació el bebé, 2 carros. Y la chica no quería 2 carros, decía, yo con uno tengo suficiente. Y nos trajo un carro nuevo sin usar. Fíjate. Un carro de bebé con el dinero que eso cuesta. Pues prefirieron, en vez de venderlo tal, colaborar con el barrio y... Me decía que también traen bicicleta. Sí. Sí. Bicicleta, vaya. Es verdad que... Una tele trajeron también una vez, de estas pequeñas antiguas. Sí. También. Radio cassette, de esto de CD, de compas. Oye, nadie ha traído un Lamborghini, ¿no? Nada. De momento no. Eso sí, no lo rifamos, vamos. Nosotros lo que pedimos siempre, a ver si nos llevan un día un platito de jamón, un platito de queso. cabe destacar que el trabajo que lleváis a cabo es voluntario. Sí, totalmente. ¿Y para sacar tiempo para eso? Pues nos ponemos de acuerdo entre las compañeras. Pues mira, yo hoy puedo bajar a primera hora. Pues mira, a mí me viene bien bajar a última. Y entre nosotras nos vamos coordinando para que siempre haya alguna compañera en la, sí, en la caseta. Desde la 9 de la ¿Hay un buen equipo? Sí, perfecto, sí. Estupendo. Nos coordinamos entre nosotras súper bien. Ya éramos amigas antes. Somos vecinas todas del barrio, vivimos relativamente cerca de la caseta. Y hombre, y estamos completamente abiertos a que más gente quiera colaborar, hacerse voluntario y ayudar. Estamos completamente abiertos porque contra más gente, mejor. Mucho mejor. Oye, y eso comprueba algo que es impresionante, que no somos tan malos y que somos muy solidarios. Sí, ¿no? Mucho. Eso es fantástico. Y te das cuenta... Ahí es donde lo ves y te das cuenta y te da sentimiento, ¿no? Porque ves a la gente cómo se vuelca llevando cosas y, en fin. Además... Es bonito, te pone la carne de gallina muchas veces, ¿eh? Emocionante, ¿no? Sí. La Fuensanta, que no es un barrio a lo mejor tan humilde como la entrevista que habéis tenido antes de Las Palmeras, pero no también deja de ser un barrio más... Obrero, muy... Un barrio obrero, de gente muy mayor, y se vuelcan muchísimo. Uh-huh. Oye, pero en todo caso, las personas que quieran acercarse a vosotras, ¿dónde tienen que ir? ¿Al mismo sitio? Exactamente. Sí. Nosotros estamos en la Fuensanta, justo enfrente del ambulatorio. No tiene pérdida, ¿no? Y cualquier persona que quiera colaborar, tanto para llevar cosas, para hacerse voluntario, o simplemente porque quiere ir a mirar por si le puede gustar algo para llevarse, se puede acercar cualquier mañana. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 2. A 2. ¿Que quieren colaborar llevando? Estupendo. ¿Que quieren hacerse voluntarios? Maravilloso. Más mejor. Hay un señor mayor que lleva películas de CD, que le gusta mucho, la ve y la vuelve a llevar. Y cuando vienen otra vez nuevas, se lleva la nueva. Y lo mismo agradable. Y siempre está con las películas porque ya cuando la ves no la necesita, o sea que la vuelva ya por si alguien la quiere ver. Claro, ahora con las redes que hay, pues sí, ¿no? La plataforma. Claro, además el caso de este señor a mí me da mucha ternura. Sí. Es un hombre que se quedó viudo hace relativamente poco y el hombre pues vive solo. Es una persona mayor que no entiende de nuevas tecnologías como pueden ser las televisiones de Netflix, HBO. Y el hombre pues muchas veces me dice, bueno, yo es que en mi casa me aburro mucho. Pues siempre que viene eso, alguna película en DVD tal, se las guardamos y el hombre, ¡ay, qué bien! Ya tengo plan para esta tarde. Uh-huh. Las ve y luego las vuelve a traer. Uh-huh. Hay intercambio de eso, sí, ¿no? Sí. ¿La gente intercambia películas? Hay mucha gente, sobre todo eso pasa con películas, con libros. ¿Ah, con libros también? Sí, que se llevan los libros, los leen y luego los vuelven a traer a la caseta para que otra persona le pueda seguir dando utilidad. ¿Y se mueven los libros? Sí, mucho. Mira, fíjate. Hay gente que lee entonces. Sí, tenemos el caso. Fantástico, ¿no? Tenemos el caso de la enciclopedia, ese artículo que ya hoy en día está completamente desfasado y nadie lo quiere, y enciclopedia nos lleva muchísima. Pues tenemos un hombre que va allí, que colecciona enciclopedia. Vaya. Y el hombre, todas las enciclopedias que nos llevan, porque es verdad que eso ya no se lo lleva nadie, porque hoy en día con internet, sí, tal, ¿quién quiere una enciclopedia? Sí. Pues ese hombre las colecciona y se las lleva. Y dice, a mí me estáis haciendo el hombre más feliz del mundo. Yo no sé dónde las meterá, pero si lleva una barbaridad, vamos. Qué bueno. Porque son colecciones grandes, son colecciones de 15, sí, 20 libros. ¿Eh? Y sí, pesan un montón. Sí. Un montón, sí. Oye, ¿y eso entonces estará abierto con un horario determinado? ¿Cómo es? Sí, de 9 a 2, todos los días. O sea, de mañana, lunes a viernes, ¿no? La mañana. De lunes a viernes, o sea, de domingo descanso, festivo descanso también. Sí, de 9 a 2 de la tarde. De la tarde, exactamente. Y cualquier persona que se quiera, ¿tiene que ir a acercarse allí o hay una página web o hay algo donde dirigirse? Se pueden dirigir, si quieren informarse o algo, pueden dirigirse a Sadeco en la página web, en el formulario que tienen, o simplemente acercarse allí a la caseta y cualquiera de las compañeras que estamos allí les podemos informar. Uh-huh. ¿Y vamos a repetir la dirección? Estamos en la Fuensanta, justo delante del ambulatorio. Uh-huh. Una casetita de madera, no tiene pérdida. Cajón Desastre, que es un bonito, un nombre muy bonito además. Sí. Y está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Efectivamente. Así que agradecemos a Pepi Ruiz que nos haya acompañado un ratito aquí en la radio. Gracias a vosotros. Y también a Yolanda. Muchas gracias. Porque creo que eso hay que divulgarlo. Sí, Entonces, creo que tenemos que saberlo todo lo que se hace y sobre todo, como indicabais antes, que realmente somos solidarios, no somos tan egoístas como efectivamente, parece. Efectivamente, ¿no? Es un proyecto muy bonito en el que se destaca mucho la solidaridad de la gente. Yolanda Baena y Pepi Ruiz, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Encantada. El patio, canción de Pablo López. Decir Pablo López es nombrar a uno de los últimos baluartes de la composición en España. Podrá gustar o no su música, pero sus letras son poesía del siglo XXI. Y hay canciones que te conmueven desde el principio, porque como esta, El Patio, junto al sonido de las teclas del piano, su forma de cantar e interpretar, y lo que cuenta Pablo López, nos transmite un mundo de emociones que se agarran al alma. Fuera. Vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me des. Solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos.

I'm sure it's written